Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad del entorno de la compañía de la manzana con Louis-Philippe Tramier, fundador y redactor jefe de Lousfera.com. Conectamos con Murcia. Louis-Philippe, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, Jaume. Muy encantado de estar contigo y con tus oyentes hoy. Y espero que pasemos un buen rato comentando esta actualidad. Te felicitamos porque habéis creado el grupo de usuarios FileMaker de Murcia. Sí, es verdad que habíamos empezado con uno de los colaboradores que ya es amigo mío, que se llama Ángel Gil, que él conoce bien este mundo de las bases de datos. Y vimos que a nivel de España en general y en ciertos países, este programa, que es una filial de Apple desde más de 20 años, si no me recuerdo mal, no es tan conocido, ¿no? Y entonces buscamos si había algún grupo por España. Vimos que había uno muy, muy activo en Valencia, entonces nos hemos propuesto con Ángel de montar un grupo aquí en Murcia. ¿Y qué tal la experiencia? El año pasado tuvimos la primera sesión, digamos, para ver si había mucha gente interesada, ver el nivel de la gente, lo que estaba buscando. Y es verdad que para montar este tipo de reunión, hacerlo bien, para que haya sesión informativa interesante, para que todo el mundo pueda conocerse y luego intercambiar trucos, y lleva su tiempo. Entonces, queremos hacer este año, hemos fijado si todo va bien, la próxima reunión el 18 de abril, eso del 2015. Y invitamos cualquier persona que conozca ese programa y que quiere compartir con logo experto o con gente que quiere saber más, que venga. Comenzamos con las novedades que ha presentado Parrot y Kenwood en la Feria CES 2015, la feria internacional dedicada a la electrónica de consumo. Pues es verdad que este año lo hemos empezado, ¿no?, con una feria interesante y, bueno, se han presentado muchísimas cosas. Es verdad que, como en muchas ferias, la marca de la manzana no fue presente, ¿no?, de manera oficial, pero hemos podido ver muchos productos que están compatibles, ¿no? Yo me he centrado en dos, uno de la marca francesa Parrot y otra que se llama Kenwood, ¿no?, que está muy conocida también. Son dos sistemas que están compatibles a la vez con el CarPlay, ¿no?, que es la nueva norma de Apple para funcionar en los vehículos, y lo de Android también. Si quiere que sean compatibles con estos dos sistemas, se ve que la guerra de los sistemas se ha desplazado de los móviles hacia los sistema con ruedas, ¿no? Digamos que hemos pasado de los sistemas puramente para navegar hasta sistemas de entretenimiento y digamos que da un valor añadido a los sistemas de mapas, ¿no? Como tiene también puede asociarlo con una cámara, es como un sistema de realidad virtual, ¿no? Es decir, lo que graba la cámara de lo que está pasando, pues se puede superponer cierta información. Que sea el sistema de Parrot o de Kenwood, que funciona con el CarPlay y el Android y el sistema de Android, me parece muy interesante. Lo que pasa, igual que CarPlay fue anunciado en 2014, son productos que se han anunciado, pero no hay ni fecha de venta ni precios. Pero creo que son sistemas que hay que seguir. El almacenamiento siempre es necesario en nuestra vida digital, pero ¿cómo podemos ampliar nuestro sistema de almacenamiento sin desmontar nada? Pues Transcendent Drive Lite 350 da una solución y tú, Louis, lo has probado. Sí, es verdad que yo personalmente uso producto de Apple, que es iPhone, o también tengo un MacBook. Lo que pasa son sistemas que a mí me gustan, que son muy potentes, ligeros, pero claro, muchas veces elegimos al nivel de almacenamiento lo que son SSD, ¿no?, que son, digamos, almacenamiento muy, muy rápido, pero que cuando yo lo compré solo era de 500 GB. Entonces pasa que en algún momento tu almacenamiento interno está lleno y no sabe cómo ampliarlo. Porque, claro, podía comprar un disco duro externo, pero luego si viaja no es muy viable, ¿no? Entonces yo busqué alguna solución y vi que esta marca, para cada modelo de portátil, desde el modelo 2011-2012, puede comprar memoria flash. Bueno, es un tipo de memoria flash que se enchufa en el slot de la tarjeta SD, ¿no? No es igual de rápido que los SSD internos, pero es muchísimo más rápido que lo que son discos duros normal, ¿no? Y es verdad que yo me compré la versión de 64 GB, que me costó creo unos menos de 40 euros, y la verdad que yo para lo que estoy haciendo, es decir, por ejemplo, montaje video o trabajar en una máquina virtual, funciona muy bien. Yo, como lo estoy utilizando personalmente, es un producto que recomiendo. Si os habéis preguntado si se puede crear un terminal de punto de venta para el iPad con FileMaker, os diré que en lowesfera.com han colgado un video tutorial para llevarlo a cabo. Luis, danos detalles. Sí, es verdad que con Ángel, el año pasado, habíamos empezado con un video tutorial sobre cómo crear una solución para hacer facturas, ¿no? Con el mismo FileMaker, y la verdad que tuvo mucho éxito, que sea aquí por España o también en luego otros países. Tuvimos muchos comentarios y entonces este año queríamos empezar con un nuevo proyecto, pero también tomando en cuenta estos comentario que la gente nos había hecho. Entonces es verdad que como FileMaker, además de ser multiplataforma, es decir, puede funcionar en el mundo de Apple, pero también Windows, y como novedad en las anteriores versiones, ahora puede funcionar en también iPhone y iPad. Entonces en los comentarios nos estaba diciendo, mira, yo en mi trabajo me vendría bien si podía montar una solución que funciona en mi iPad, por ejemplo. Y como idea tuvimos eso de crear una solución tipo TPV que puede funcionar en el iPad. Vamos por el capítulo 9, si no me recuerdo, y la gente interesada, si quiere ver los videos tutoriales que nos ha hecho Ángel, me parece interesante. Ahora hablamos de realizar ejercicio. Y Luis, ¿quieres explicarnos que existe una simbiosis entre el fitness en casa y nuestros iPads? Pues eso también, es verdad que tenemos mucha actualidad con mi amigo Ángel. Se ve que para él y su mujer se compró una de estas típica bicicleta fija, ¿no? Y entonces, en uno de los modelos de la marca BH, tuve la gran sorpresa que mediante Bluetooth, si tiene dispositivo compatible con iOS, es decir, iPhone o iPad, pero también Android, puedes instalar algunas apps y, bueno, eso va ampliando todo lo que puedes hacer. Por ejemplo, hay aplicaciones que utilizan lo que es Google Maps y también lo que es Street View, y entonces tú puedes elegir cualquier ciudad, no solo donde estás tú, pero, por ejemplo, Londres, Milán, Roma, y entrándole algunos datos tuyos como tu peso o diferentes datos así, pues en la pantalla es como si estuviera recorriendo estos lugares. Eso lo veo muy, muy interesante, pero además de también eso, si tiene otro amigo tuyo que está en un sitio diferente del tuyo, si lleva también una de estas bicicletas compatible con este sistema, si se conecta a la misma app, puede compartir y decir, hacer bicicleta junto de la pantalla de tu móvil o de tu tablet, y es como si estuvieran los dos pedaleando haciendo bicicleta juntos. Es verdad que yo no lo he utilizado personalmente, pero he visto video y lo he hablado con mi amigo Ángel, y es verdad que es bastante impresionante y te cambia completamente la manera de hacer bicis en tu casa. Luis, una última cuestión. En lowesfera.com habéis descubierto que hay precedentes del Apple Watch. Y atención, porque lo regalaban en 1995. Y Luis, no es una broma. Sí, es verdad, vi hace unos pocos días algo por internet. Entonces es verdad que cuando lo leí, miré si no estábamos el 28 de diciembre. Es decir, si no era alguna broma o algo falso, ¿no? Yo luego me recordé, porque soy usuario del mundo de Amazon desde hace más de 20 años, que antes del sistema que estamos utilizando, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que es el OSX, por lo menos en los Estados Unidos, cuando se arregló el sistema 7.5 para animar a la gente a luego hacer la actualización a esta nueva versión de este sistema, pues estaba dando un reloj con el logo de la manzana, donde también se podía ver el nombre de logo de este sistema. Salió esta noticia también porque se ve que encontraron en alguna tienda que antes vendía ordenadores de la manzana, y encontraron una caja con estos modelos casi nuevos, y por lo que he visto incluso han montado una página web para venderla. Creo que hasta a final de este mes, si alguien quiere comprar una, creo que lo hace mediante una subasta. Y por lo que he visto, hay relojes en diferentes estados. Así que si estáis interesados en una Apple Watch versión 1995, pues ya sabéis dónde hay que ir. Luis Felipe, gracias por repasar con nosotros en Territory Mac la actualidad del entorno de la compañía de la manzana. Pues muchas gracias a ti, Jaume, y a tus oyentes. Si precisamente están interesados en conocer el mundo de la manzana y otras tecnologías interesantes, animo a tus oyentes a que visite nuestro blog a www.louesfera.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.